realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos ya en la tercera emisión de Entre Tejas Radio, y que es martes 18 de septiembre de 2007. Como siempre, les saludamos a ustedes, saludamos a nuestros patrocinadores y saludamos al licenciado Luis Armando Suárez Argüello. Muy buenas noches, cumpliendo nuestra tercera emisión. Hola, Fernando, buenas noches a nuestro amable auditorio. Pues sí, estamos muy contentos de estar en esta nueva edición de Entre Tejas Radio. Seguimos recibiendo mensajes vía electrónica de gente, que comitecos que nos están escuchando en otros lugares, que radican en otros lugares, a través de nuestra página electrónica, donde también pueden escuchar este programa. Nuestra página electrónica es http://entretejas.aguardspace.com. Muy bien, pues ¿qué te parece si al inicio de esta emisión saludamos? Ya tenemos una grabación para mencionar a los patrocinadores que hacen posible Entre Tejas Radio. Así es de que, con las buenas noches a ellos, los escuchamos. Este programa es patrocinado por Clínica San José, Avenida Central número 59, Centro Histórico, teléfono 632-5675. Laboratorio Solís, Tercera Calle Sur Oriente número 6. Hospedaje Montebello, en Primera Calle Norte Poniente número 10. Hermilo Vive Sucesores, distribuidor Kodak autorizado, Primera Avenida Sur Oriente número 1. Notaría Pública número 20, Primera Calle Sur Oriente número 8. Teléfono 632-1344 y 632-1416. Sanatorio Genoveva 2000, Cuarta Calle Norte Poniente número 95. Teléfono 632-4990. Entre Tejas Radio. Siga escuchando Entre Tejas Radio. Continuamos. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Entre Tejas Radio, y estaríamos en este instante entrando ya a nuestro primer tema. ¿Y qué le podría sonar a nuestra audiencia si les decimos el nombre de Rubén Valenti? A lo mejor lo ubican, pero justamente este programa tiene la intención de dar a conocer a los grandes personajes de Comitán, y hoy hablamos de este hombre que pues dejó una herencia y dejó un recuerdo grato para todos los comitecos. Sí, efectivamente, en esta ocasión vamos a platicarles de Rubén Valenti, un comiteco nacido en 1879 y que es uno de los grandes intelectuales de Comitán, y a cuyo conocimiento llegamos casi por accidente, bueno, en este caso particular. Resulta, Fernando, que uno de los movimientos culturales más importantes de nuestro país fue el que llevaron a cabo los integrantes del Ateneo de la Juventud, entre quienes estuvieron Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Antonio Caso, José Escofet, el arquitecto Acevedo, en fin, esto fue un grupo de intelectuales, de jóvenes intelectuales que brillaron allá a principios del siglo XX. Estamos hablando de un grupo que tuvo una participación muy importante en lo que fue la última etapa del porfirismo, y quienes fundaron también, junto con Justo Sierra, la Universidad de México. De esta pléyade de intelectuales, surgieron varios movimientos importantes, inclusive algunos de los integrantes más célebres fueron también Ángel Sárraga, el pintor duranguense, Diego Rivera y algunos otros pintores de principios de siglo. Pues resulta que dentro de este grupo tan importante de intelectuales, de escritores, estuvo un comiteco que fue precisamente Rubén Valenti. Rubén Valenti formó parte del grupo de escritores y de intelectuales y de artistas que fundaron la Revista Moderna de México, la cual se convirtió posteriormente en Sabia Moderna y que desembocó en 1907 en la Sociedad de Conferencias, donde se trataron muchos de los temas de gran actualidad dentro del mundo de la filosofía y de la literatura, y que brindaron estos integrantes que comenté. José Vasconcelos, Carlos González Peña, Martín Luis Guzmán y Julio Torri. Pues resulta que Rubén Valenti incursionó en este grupo, muchas veces no hemos tenido conocimiento de él, nos dejó para la posteridad una novela que se llama Rojo y Negro, homónima de aquella novela del escritor francés del siglo XIX, Stendhal. Y yo creo que es muy justo y muy importante que vayamos teniendo cada vez mayor contacto con su vida, con su obra, con su trabajo. Por eso es que tomamos la decisión de compartir con ustedes, amables radioescuchas, este tema de Rubén Valenti. Quiero comentarles también que el Ateneo de la Juventud, el haber pertenecido a un grupo tan importante como el Ateneo de la Juventud, quiere decir que Comitán tuvo presencia en uno de los movimientos más importantes de principios del siglo XX y que fue una revuelta intelectual que después tuvo nexos muy importantes con lo que fue la Revolución Mexicana. De ninguna manera fue la promotora de la Revolución Mexicana, pero sí fue un planteamiento intelectual que transformó la cultura en nuestro país y, como les decía, derivó en muchos de los artistas más importantes de la primera parte del siglo XX mexicano. Yo creo que es muy justo tener siempre presente a Rubén Valenti, quien también murió muy joven, murió en 1915, vivió el de 1879 a 1915, y otra de las cosas importantes es que Comitán tuvo, o tiene en su haber, a un secretario de Educación Pública, que fue precisamente Rubén Valenti, quien estaba como subsecretario de Instrucción Pública y de Bellas Artes, y quedó como encargado de la Secretaría, como encargado del despacho en la administración del presidente Francisco Carvajal. Estamos hablando del año 1914. Fíjate que hay un dato curioso al respecto. En la búsqueda de datos de don Rubén Valenti, me encontré en dos fuentes distintas datos distintos. Le dan esta mención como encargado del despacho de la institución pública, el secretario de Instrucción Pública y de Bellas Artes. En una fuente lo dan del 15 de julio al 19 de agosto de 1914 y en la otra del 14 de julio al 13 de agosto. Las fechas varían por muy poco, pero es importante el mencionar y el recordarlo. Y fíjate que algo bien interesante y que va muy de acuerdo con este mes de septiembre, el mes patrio, es que el Ateneo de la Juventud, que realmente antes era esto de las conferencias, la Sociedad de Conferencias, el 28 de octubre de 1909 ya nace como Ateneo de la Juventud, y uno de los asuntos que preocupaban mucho a todos los integrantes era la víspera, la cercanía del primer centenario de la independencia. Sí, las fiestas. Ellos no sabían todavía que estaba próxima una revolución y que junto con la independencia y la revolución serían las fechas pues más importantes ya del México moderno, digamos, ¿no? Y entonces esto hace, en buena medida, yo así trato de explicarme cómo hay un poder de convocatoria muy, muy grande. Fíjate que buscando información sobre el Ateneo de la Juventud me encuentro una lista interminable. Incluso hay quien le corrige al maestro José Vasconcelos una lista que él proporciona en sus libros, y mencionan a personajes que uno se sorprende, por ejemplo, el músico Manuel M. Ponce o el pintor Saturnino Herrán, también comprometidos, y entonces uno reflexiona y dice, Don Manuel M. Ponce, reconocido a nivel mundial en su mismo momento, tenía la capacidad de ser un creador de música, pero también tenía la sensibilidad para ser un mexicano preocupado por todo lo que ocupaba y preocupaba al Ateneo de la Juventud. Sí, yo creo que esa es la gran responsabilidad de los intelectuales, y como se les ha llamado a los intelectuales orgánicos, que están preocupados realmente por su momento histórico, por la sociedad en la que están viviendo, y por procurar, por supuesto, el mayor beneficio educativo, intelectual, cultural, social, para toda su comunidad. Por supuesto, estos intelectuales de principios de siglo, que formaron parte del Ateneo de la Juventud, de entre los cuales incluimos, por supuesto, a este comiteco casi olvidado, Rubén Valenti, pues fueron gente que tuvieron que contemporizar en su momento con los grandes cambios que estaba experimentando el país. Lo más simpático de todo es que muchos de ellos creyeron que estaban viviendo en una época de una paz que había tardado muchos años con el régimen porfirista, con una paz augusta, y sin embargo no se dieron cuenta de dónde venía el gran movimiento y la gran efervescencia revolucionaria para transformar socialmente y políticamente a nuestro país. Pero yo creo que es muy importante, y por eso hemos decidido tocar el tema hoy, el hecho de que las revoluciones no son únicamente ese impacto social armado que transforma las instituciones, sino que tienen junto con ellas a los grandes movimientos culturales también, y ese es un aspecto que no podemos desdeñar, y mucho menos en este programa Entre Tejas Radio, donde lo que nos preocupa es el trabajo de promotoría cultural y el trabajo de rescate de nuestros hombres prominentes y que han hecho un magnífico servicio a nuestra sociedad. Y precisamente por eso tenemos, don Fernando, aquí en este programa, un comentario de otro comiteco ilustre. Así que es. Vamos a escuchar a continuación, ¿no? No, todavía no sigue. Viene más despuesito. Pero fíjate lo verdaderamente importante. Tenemos todavía tiempo para desarrollar este tema del Ateneo de México de don Rubén Valenti, en el sentido de que se imaginará nuestra audiencia para qué funcionaba o cuál era el objetivo del Ateneo de México. Porque muchas veces cuando vemos a los artistas, a los escritores, pintores, músicos involucrados en su propio país, a veces pensamos que no tienen la capacidad para pensar en términos prácticos, en términos de política, y que son personas encerradas en sus estudios y con el compromiso que tienen con su obra. Sin embargo, habría que reconocer, yo tengo esa visión y no sé cuál sea la tuya muy concretamente, que los pilares fundamentales del Ateneo de México indiscutiblemente son Alfonso Reyes, José Vasconcelos y don Antonio Caso, tal vez los más prominentes, y junto con Pedro Enrique Sureña son a quienes se les da esa paternidad de haber formado todo este grupo, que a través de las conferencias, fíjate, otro asunto importante, ellos no tenían acceso a medios electrónicos de comunicación, de manera que no los podía recibir la población. Su trabajo era a través de la expresión escrita, usando revistas, como ya vimos esta revista Sabia Moderna del año 1906, y muchas cuestiones. Finalmente era algo muy encerrado para un grupo elitista, pero no obstante, ellos tenían una formación, digamos, un ideario muy muy interesante, el cual lo podemos resumir de la siguiente manera. El Ateneo de México criticó la filosofía comtiana, es decir, lo que decía don Augusto Comte, prácticamente eran enemigos del positivismo. Ellos también pensaban y discutían y criticaban la decadencia de las artes plásticas. Por otro lado, el amaneramiento literario era una cuestión que a ellos les preocupaba. Y algo también muy importante, el servilismo en la creación intelectual. Justamente con un régimen, con don Porfirio Díaz al frente, pues mucha gente trabajando pues a su favor, ¿no?, tratando de crear ese México paralelo al México de verdad del campo. Y entonces este es más o menos el ideario en lo que atacaban los del Ateneo de México, pero ¿qué promovían? Algo verdaderamente importante, el estudio de los clásicos. Y esto, cada vez que abrimos un libro de José Vasconcelos, nos vamos a dar cuenta de la enseñanza del maestro Vasconcelos. Él nos dice que no podemos ser hombres universales ni verdaderamente haber aprendido algo si no empezamos y si no cultivamos los clásicos. Y de ahí se deriva aquella, ya cuando José Vasconcelos logra ser secretario de Educación Pública, su campaña para publicar, editar a los grandes clásicos y llevarlos a las bibliotecas rurales de todo México a través de las misiones culturales. Eran, según se dice, unos libros de pasta verde, todos parejos. Era una campaña muy interesante que fue ampliamente criticada, pero que gracias a eso, al paso del tiempo, nos damos cuenta que fue una acción acertada. Sí, por supuesto. Lo que ocurrió es que en su momento, cuando eran totalmente jóvenes, de 16, 17 años, y este grupo comenzó a reunirse, empezaron a hacer un estudio exhaustivo de los clásicos, principalmente de Grecia. Bebieron la estética y la filosofía grecolatina de sus fuentes originales. Tuvieron precisamente en sus sesiones de las conferencias del Ateneo la oportunidad de disertar sobre los temas específicos del teatro en Grecia, de Esquilo, de Eurípides, la filosofía helenística, los grandes maestros también de la escultura griega como Praxíteles, y esto fue formando en ellos un gran bagaje cultural que efectivamente reportó sus mejores frutos en una de estas campañas, como fue la que mencionabas, de don José Vasconcelos, esos libros de los clásicos. Y por eso también es muy sorprendente ver de pronto en las comunidades rurales en Chiapas, en muchos lados, nombres como Arístides, como Eurípides, gracias, yo creo, que a estos libros que fueron quedándose en muchas comunidades rurales. Pero también, por supuesto, el lado más importante, la oportunidad que tuvieron muchas personas que no estuvieron en la universidad, que no tuvieron el privilegio de cursar carreras o estudios de nivel superior, pero que tuvieron en sus manos este tipo de libros que editó desde la Secretaría de Educación Pública don José Vasconcelos, pues la oportunidad de ver que la cultura, la historia, estudiarla, tener un acercamiento hacia ella, nos permite ser mejores ciudadanos y tener una mejor óptica de lo que es la realidad y de lo que es la existencia humana. Indudablemente que esta actitud que tuvieron los integrantes del Ateneo de la Juventud, pues se reflejó en su momento, como tú decías, Fernando, en combatir el positivismo, que era la filosofía oficial del régimen y que era una postura filosófica y política demasiado encorsetada, y que había que romper en una actitud de rebeldía y de juventud intelectual, por supuesto, por parte de ellos, y creó las bases de lo que habría de ser nuestro país en el siglo XX. Eso es importantísimo. Yo creo que cuando no existe la orientación hacia dónde ir, cuando no existe esa actitud de caminar hacia un destino común, pues yo creo que se pierde mucho tiempo y sobre todo los espacios históricos que se van desaprovechando, pues son demasiado caros para la sociedad. Yo creo que esa es la gran enseñanza que nos deja este grupo que fue el Ateneo de la Juventud y que después se repitió en muchos más, como el caso de los contemporáneos, como el caso de muchos otros grupos que fueron vanguardistas en su momento, pero dejaron un gran legado cultural y artístico para nuestro país y que esperamos se seguirán repitiendo, ¿no? En la actualidad existe un ejemplo sensacional en términos literarios. Hay jóvenes escritores que son los que están ya renovando la literatura del país y están, pues, ya sustituyendo en su momento, ¿verdad?, a los grandes maestros como Octavio Paz o Carlos Fuentes o el mismo Carlos Monsiváis. Son gente que viene trabajando, pensando en lo que puede ser el proyecto cultural de nuestro país hacia el futuro. Y yo creo que una de esas grandes raíces es precisamente el Ateneo de la Juventud, y que quisimos comentarlo hoy porque hubo un comiteco en sus filas, y eso debe llenarnos de orgullo, el caso de Rubén Valenti. Bien, también en una de las fuentes encontré que él había muerto en 1915 en la ciudad de Guatemala, o al menos en el país de Guatemala. No sé si tengas algún comentario, alguna investigación acerca de la forma y el lugar donde desaparece, porque estaba muy joven este Rubén. Rubén Valenti, sí, efectivamente, digo, haber convivido, haber sido compañero de estudios y de proyectos culturales al lado de José Vasconcelos, de Alfonso Reyes, de Julio Torre, de Isidro Fabela, en fin, de todos ellos, pues no era poca cosa en realidad. En cuanto a su desaparición física, pues uno de los especialistas en el tema del Ateneo de la Juventud es el maestro Fernando Curiel. Él tiene editado un libro que se llama La Revuelta, interpretación del Ateneo de la Juventud, donde habla sesgadamente de Rubén Valenti, porque lamentablemente eso ha ocurrido. Todo y muchísimo se sabe de los demás integrantes del Ateneo de la Juventud, y en el caso de Rubén Valenti está pendiente todavía el estudio exhaustivo de su vida, de su obra, de su formación, de sus primeros años en Comitán. Y efectivamente él muere en Puerto Barrios, Guatemala, y se dice que debido a una crisis existencial que padeció, pero ese punto no está totalmente aclarado. Incluso se habla de que una crisis de depresión total lo hizo suicidarse, inclusive en Puerto Barrios, Guatemala. Pero insisto, está pendiente todavía el trabajo de investigación de su vida, de su obra. Yo quiero comentar aquí que hace varios años, cuando estaba haciendo un trabajo universitario precisamente sobre el Ateneo de la Juventud, tuve oportunidad de conocer el único libro que editó, que es Rojo y Negro, y que es una edición de Editorial Botas de 1913, y es uno de los poquísimos ejemplares que existen. Bueno, localizados y detectados, es el único, y se encuentra en la Biblioteca Nacional de nuestro país, y por supuesto no lo prestan para fotocopiarlo, para nada, ¿no? Es casi un libro inconseguible. Sí, se le atribuye a otra obra, según la investigación y de los datos que busqué, de el Poemas Amatorios del año 1908, probablemente una obra no publicada o publicada a una escala menor, ¿no? Exactamente, y cuyo ejemplar no existe fehacientemente. Así para decir es. Aquí está, existe y podría reproducirse. Muy bien, pues es parte de la vida de Rubén Valenti, comiteco, nacido en 1879 y que perdiera la vida en el año de 1915. Murió muy joven y fue integrante del Ateneo de la Juventud. Bien, pues vamos a estrenar una sección ya en este programa, que esperemos sea fija. Se llama Los Archivos de la Radio, y es un trabajo que, pues después de que pase un tiempo de que hay un material de audio grabado, pues adquiere un valor, no se sabe. Finalmente no se sabe qué pasa con ese material. Lo que podemos estar diciendo, y alguien lo grabe, en 20 años no tenemos ni idea de qué tanto haya cambiado el panorama físico de la ciudad o la mentalidad de las personas. Lo cierto es que Entre Tejas, dentro de su acervo, dentro de todo lo que está organizando, pues también manejamos audios, y vamos a estrenarnos con esto, que es un audio que proviene del año 1989, del programa Radiografía. Habría que hacer mención que en ese programa el profesor Roberto Gordillo Avendaño fue una parte muy importante ahí en el IMER, y sacamos la friolera de 50 y tantos o 60, cerca de 60 programas, de manera que también, gracias a, ¿qué te diré?, grabarlos, no dejarlos viajar y cargar con 60 cassettes de esa serie nada más, bueno, no son 60, son 120 cassettes, porque el programa duraba 2 horas. Cada programa está conformado por 2 cassettes, entonces son más o menos 100, 120 cassettes que había que andar cargando cada vez que se cambiaba uno de lugar de domicilio, residencia. Pero qué importante, sin duda, tener la oportunidad de escuchar este material y sobre todo que, insistimos, es la memoria histórica, en este caso es la memoria auditiva de nuestro Comitán de antaño, porque al escuchar este tipo de grabaciones vamos recibiendo algunas señales, algunas caminitos a seguir para contextualizar lo que fue aquella época. Yo creo que vale la pena escuchar con mucha atención y, si te parece, Fernando, comentamos algunas de las cositas que encontramos aquí en esta grabación. Claro que sí. Mira, vamos a escuchar la voz del profesor Roberto Bonifaz Caballero en el año de 1989. Te digo, disponemos de 2 horas de plática. La mayoría él tuvo el micrófono y seleccionamos en esta ocasión un fragmento muy, muy interesante. Así es de que lo escuchemos. Archivo sonoro. Archivo sonoro. La historia de Comitán a través de la radio. Comitán siglo XX. Archivo sonoro. 1989. Entre Texas Radio. Entre Texas Radio. El profesor Roberto Bonifaz Caballero fue un impulsor del deporte en Comitán. En este fragmento de entrevista nos relata la anécdota de los basquetbolistas que fueron invitados a jugar en Jacaltenango, Guatemala. Fuimos nosotros los que abrimos la frontera deportiva entre Guatemala y Comitán. Fue muy interesante porque la primera gira que hicimos la hicimos a Jacaltenango, enclavado en los más altos rincones de los Cuchumatanes, y que nos invitaron para las fiestas del 2 de febrero del Día de Candelaria. Era la primera vez que lo hacíamos y nos fuimos hasta la frontera, que era el lugar hasta Dolores, donde saca espalda ahora, y dejamos, caminamos a pie hasta Dolores, y de Dolores nos estaban esperando los caballos para que nos fuéramos a Jacaltenango. Pero resulta que el cuidador de los caballos le interesaba más estar en su fiesta que esperándonos a nosotros, y se fue y se llevó los caballos. Cuando nosotros llegaron nos dijeron, acaban de irse la caballería, 10, 12 caballos que están por allí, y nos dijeron, pues si ustedes los alcanzan, pues grítenles, a lo mejor lo alcanzan. Entonces le pagué a un muchacho ahí de Dolores para que gritara. Y feliz el muchacho estaba gritando. Después me aclararon que estaba bien cuete y que al contrario, él me hubiera pagado por gritar porque no dejaban las autoridades. Pero no los alcanzamos y nos echamos la friolera de 32 horas a pie hasta llegar a los Cuchumatanes. Y lo mismo que le pasó en aquella ocasión a nuestros basquetbolistas, llegamos en el momento en que estaba por abrirse el juego, nos acabamos entre todos una olla de agua que había allí, donde llegábamos, pero de verdad muertos. Habían momentos en que caminábamos 10 y 12 metros nada más, porque era un cerro que teníamos que vencer. Y al fin de cuentas llegamos a Jacaltenango y las autoridades todas nos recibieron. Fue la primera ocasión en que estábamos. Y me recuerdo que había un jugador muy raro ahí. Todos los guatemaltecos de allá de Jacaltenango, muy chaparritos. Pero destacaba un señor todo lo contrario, bastante alto, güero, y era el centro de ellos, pero medio marrullero para jugar. A la primera entrada, pues casi me saca de la cancha de un golpe. Muy tarde, ni perezoso, dije, vamos a vengarnos de este amigo. Y en una entrada también llevé la rodilla por delante y allá va. Y cuando caí, vi que todo el pueblo se levantó, al levantar le dijeron, padre, padre, ¿qué le pasó? El sacerdote de la comunidad era un americano, el padre Guillermo J. Honrocky, y yo dije, aquí me van a linchar las gentes. El padre, un excelente amigo, que después hicimos una amistad cerradísima con él, me dijo, no, me voy a descansar un rato mientras se me pase el coraje, esto no puede pasar conmigo, y se sentó, y al rato pues una decencia muy grande. Y la cuestión está que hicimos una amistad muy cerrada con él. Posteriormente tuve la oportunidad de caerme Me llevé la friolera de 32 raspones, los llevo muy en mente. Más que echarme alcohol, me le pusieron en la regadera alcohol para poderme bañar. Y el padre Guillermo me estuvo protegiendo, me hizo unas donas, me hizo un chocolate caliente, me estuvo cuidando ahí para que yo, ya preocupado por irme al baile, ¿no? Me urgía irme al baile. Y dice el padre, tranquilo. Y hasta al final de cuentas dice, parece que no voy a poder detener a mi amigo Roberto. Entonces vamos a ir juntos. Y se fue conmigo al baile el padre Guillermo, ¿eh? Son de las anécdotas bonitas y que la verdad dejan a uno muy, muy contento y muy satisfecho. Realmente con Guatemala nunca tuvimos una dificultad. Siempre fueron agarrones muy fuertes. Teníamos a Goyito López, a Monty y otra de las gentes grandes, que por cierto sigue jugando básquetbol todavía, que tuvimos a Mario Solares también, gente muy de mucho coraje, de mucho fibra, que tuvimos una amistad muy cerrada y que hasta la fecha lo conservamos, como es el caso de Edgar Calderón, que nos escribimos con alguna frecuencia y no, que no obstante que ya pasaron unos cuantos meses, seguimos teniendo una amistad muy grande. Sí, precisamente el que toca acordeón y que es una excelente persona y seguimos siendo muy buenos amigos. Creo que el deporte es para hacer amigos. Cuando se hace en otra forma estamos mal. Archivo Sonoro, Entre Tejas Radio. Bien, pues ¿qué les pareció? Definitivamente es una joyita, en virtud de que el profesor Roberto Bonifaz Caballero, pues lamentablemente falleció, y nos queda este grato recuerdo, escuchar su voz. El programa es de 1989, pero lo que el profesor Roberto nos platica es de tal vez de la década 60, comentábamos con Luis. Sí, sí, o de la segunda parte de los 50. Por ahí, ¿sabes? Yo le voy más a 6 por ahí, porque el profesor, un gran deportista, estaba en activo, seguramente pues él ha de haber tenido unos 20, 22 años en esa época, seguramente, ¿no? Cuando de lo que nos narra. Pero sobre todo lo que nos hace reflexionar y recordar este comentario del profesor Bonifaz es qué complicado era en esa época trasladarse. Él menciona que fueron horas y horas a pie para llegar a Jacaltenango, y sin embargo ese gran amor a la camiseta y esa actitud de competir, que es importante, ¿no? Como él dice al final de este fragmento de la entrevista, el deporte es para hacer amigos, y es cierto, el deporte es algo muy, muy importante. Fíjate que hay algo también interesante, en este fragmento que escuchamos, él menciona que hubo una anécdota similar, la estoy tratando de localizar, de que otro equipo de basquetbolistas previo a los que nos comentó el profesor Roberto Bonifaz había sucedido ya. Eso es muy interesante porque creo que hay varias fuentes donde podríamos encontrar alguna referencia. Y te quiero decir algo y a nuestro auditorio que es muy importante. Esta anécdota se repite en diversos puntos del país, porque el deporte era una forma de socializar con las comunidades vecinas. Claro. En este caso, el deporte predominante fue el básquetbol, hasta donde yo tengo entendido, el más popular, el que logró pues penetrar más el gusto de los jóvenes. No eran tan futboleros, eran de básquetbol. Pero esta historia se repite en otras comunidades donde platican que el equipo fue y no tenían que ir, llegaron caminando después de un trayecto muy largo y que todavía vencen al equipo. El equipo rival. Pero hay otra cosa bien importante, también la tradición de este tipo de anécdotas, dicen que lo mejor que podías hacer como visitante de una comunidad era dejarte ganar, porque si no, la fiesta se echaba a perder. Si tú te dejabas ganar, los chavos de la otra comunidad se sentían reyes y todo. Entonces, a la hora del baile, que lo menciona también el profesor Bonifaz, es muy importante, porque tú vas a hacer deporte, vas a conocer, pero también vas por las muchachas de las otras comunidades. Claro. Y eso es lo que complementa todo, ¿no? Y si tú como visitante te dejas ganar, pues todo funciona bien. Claro, si no, es muy complicado. Pero fíjate, Fernando, que lo más simpático de todo es que en medio de todas estas complicaciones, como ocurría antes, pues todavía siguen ocurriendo. Te quiero decir que que en la actualidad el hecho de ir a jugar a otros lugares, a otras comunidades de nuestro propio municipio, se da esta rivalidad, este roce, y por supuesto después va del juego de fútbol o de básquetbol, el convivir con la comunidad, la comida, o en este caso el baile. Y yo no había reparado en esto que tú comentabas, pero sí es muy importante, es la forma de socializar que tienen nuestros pueblos, y que indudablemente es un tema muy interesante, muy amplio para los sociólogos, para los antropólogos, y es un tema que pues seguiremos trabajando. Y lo que me parece maravilloso es que esta oportunidad que tenemos en Entreteja Radio de ir recordando y de ir compartiendo con nuestro auditorio todos estos testimonios, todo este trabajo de grabaciones. Y algo que comentábamos tan importante en este momento es que tener idea de que lo que estamos haciendo nos compromete con la actualidad, con la gente que nos escucha, con nuestro entorno, pero también debemos tener muy en cuenta que estamos trabajando para la posteridad y ubicar muy bien las cosas, ¿no? Este análisis que hacíamos sobre en qué año pudo haber sido, si nos hubiera dado el dato preciso el profesor Bernardo, decirnos, bueno, fue en febrero de 1956 y fuimos, pues ya queda muy claro, claro. Pero no hacemos eso muchas veces, y habrá que buscar esas fuentes documentales para saberlo. Y bueno, de allí se desarrollan miles de cosas. Si nos hubiera platicado, hubiera tenido oportunidad de platicarnos cómo fue el baile, qué les invitaron, qué bebieron, cómo vestían, qué costumbres tenían esa comunidad, qué, en fin, todo eso, pues nos deja una maravilla de material documental para la posteridad y para conocer mejor nuestros pueblos y conocernos mejor a nosotros mismos. Y es lo que pretendemos hacer, ir investigando, ir viendo, ir compartiendo, ir desentrañando todo lo que está oculto como parte de la historia, de las tradiciones, de las costumbres de Comitán. Y también quiero aprovechar para recordarles que estamos trabajando ya con lo que es la Casa de la Imagen, con lo que es la Fototeca de Comitán. En el programa anterior comentamos que nos hemos dado la tarea de recopilar una gran cantidad de fotografías históricas de Comitán, que está en manos de muchas familias. Ya varias personas nos han llamado al 963-120-9131, el teléfono celular de un servidor, para que se sumen a este proyecto de recuperar la imagen fotográfica, la memoria fotográfica de Comitán. Estamos trabajando mucho en ello y ojalá que haya más respuesta por parte de la ciudadanía. Se trata de que nos presten su material para reproducirlo, para escanearlo, para fotografiarlo de nuevo y para que podamos compartirlo con pues la comunidad comiteca. Claro, creo, y crear un archivo también de imagen. Definitivamente, y habría, a lo mejor muchos radioescuchas se preguntan qué tipo de imagen puede servir, sobre todo que la tendencia durante muchos años con la fotografía ya doméstica, la fotografía era empleada para hacer retratos familiares, para las tomas de los niños y de las vacaciones. Yo a eso le doy un alto valor. Creo que también debería ser considerado como documento la fotografía familiar de una familia. Sí, claro, por supuesto. ¿Verdad? Esperamos las aportaciones. Sí, esto un poquito para ubicar a la audiencia y que no piensen que se necesitan fotos de gran relevancia. Todo lo que sucede y que es capturado en video, en fotografía o en audio, va a tener un acomodo en esa colección, porque todo forma parte de la historia de lo que somos, y a veces no nos damos cuenta que las pequeñas partes que nos conforman suelen ser muy importantes, muy atractivas, muy interesantes. Claro, es la historia de la vida cotidiana en Comitán. Bien, pues nos tenemos que ir, lamentablemente. Este programa dura 57 minutos, ni siquiera 60, desde que nos vamos a tener que despedir. Voy a repetir el teléfono al que pueden llamar, es el 963-120-9130, el celular. Y pues aquí en la radio también, si nos quieren dejar algún recadito, en fin, ya el licenciado Luis Armando es muy ubicable, muy fácil de encontrar. Así de que estaríamos ya diciéndoles que pues esta fue la emisión número 3. El próximo martes llegaremos a la siguiente. Un agradecimiento muy, muy, muy especial a los patrocinadores que hacen posible esta presencia en radio de Entre Tejas. Y nos despedimos, licenciado Luis Armando Suárez Argüello. Gracias, yo soy Fernando Escárcega Vélez. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. La realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados. Entre Tejas Radio.